Por ejemplo, todo el tiempo aquí nos estamos refiriendo a la zona de El Zapato, pero en el archivo histórico de la provincia de Córdoba, que fue estudiado por el ingeniero Aníbal Montes, está el registro de la parcialidad que vivía en El Zapato. Ese lugar en realidad se llama Aniquilaén, o sea, está el nombre además del cacique que habitaba, ¿no?, y del pueblo que habitaba en ese lugar. Es decir, les estoy hablando de un registro histórico, ni siquiera me estoy yendo a la prehistoria, que es la que en este momento y por la que estamos un poco aquí, nosotros tratamos de proteger. Entonces, bueno, esos procesos son los que me parece muy importante visibilizar. Vamos a seguir un poco, ahora me fui, pero vamos a seguir un poco con las leyes. Y ya ahora vamos a llegar un poco a cómo construimos los datos los arqueólogos también para poder apoyar estos procesos.